Bueno, enlazamos de nuevo con Javier, integrante de una de las asambleas de personas desempleadas de Vizcaya, concretamente de Santurtzi. Una de las asambleas que están coordinadas en esa asamblea de parados. Arratsaldeon, Javier. Vaya, rechazo. Bueno, hoy coincidimos aquí otra vez por un poco, ahí nos dejaste en la última conexión, nos dejaste enlazados a un encuentro que sobre renta básica que se producía en Zalla. Si te parece, ese será un poco el tema que hoy le vamos a coger. Danos un poco una pequeña reseña de cómo fue. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien. La verdad es que, pues yo creo que ha estado demasiado bien porque fue un montón de gente, vino un montón de gente del Estado, incluso tuvimos invitados así que, pues un poco referenciales, pues en la lucha de los movimientos sociales contra la exclusión y demás. Y bueno, la verdad es que bien. Este es el movimiento de la Marea Básica por la Renta Básica, que nace un poco pues con las marchas de la dignidad. Digamos que igual un poquitín antes empiezan con recogiendo firmas con la esta de iniciativa de legislativa, de una legislación de estas, que se empieza a recoger firmas un poco pues por eso, por la renta básica, y va cogiendo forma pues con las marchas de la dignidad, que es cuando muchos de los integrantes de esta Marea Básica participan en las marchas, y entonces van estructurando un movimiento que bueno, pues aglutina a un montón de gente del Estado que luchan por eso, pues un poco por la renta básica. Y aquí en Zalla, pues han estado representadas pues de diferentes sitios del Estado. Incluso vino una persona también de la Red Renta Básica, que es un movimiento también que está luchando por la renta básica, que es también a nivel del Estado, y bueno, pues de todos aprendemos un poco. Esta gente también lleva mucho tiempo, digamos que es un poco más, igual es un poquitín más, digamos, como de gente ya igual, pues tipo economistas o gente un poco más intelectual, digamos, que es la Red Renta Básica, pero bueno, digamos que todos dentro de su ámbito y dentro de su... De, su, de la labor que se va desarrollando, pues todos caminamos hacia la misma, un poco hacia la misma, sería la misma terminación, que sería por una renta básica universal y Universal. personal, ¿no? De las personas. Bien, estuvisteis reunidos tres días. Bueno, pues la asamblea fue el sábado. El viernes vino gente y bueno, se hizo una especie de... Pues una especie de encuentro un poquitín, pues también para conocernos, porque claro, nosotros a nivel de la coordinadora de Vizcaya, que es la que lo organizó, pues solamente me conocían a mí, digamos, porque yo estuve en una reunión en Fuenlabrada, y la verdad es que en esa reunión, nada, sí que es verdad que no pudo venir mucha de la gente que ha venido aquí, y entonces fue un poco así. Entonces el viernes fue una especie de, pues un poco de dar la bienvenida y de un poco de conocernos. El sábado, la verdad es que fue todo muy largo porque, como te digo, vino bastante gente del Estado y luego otras invitaciones que teníamos. Estuvimos ya casi hasta las, pues desde las 10 de la mañana que empezamos, paramos, no sé, un par de horas para comer, y estuvimos luego hasta las 8 de la noche, 8:30. Más luego ya cuando fuimos, pues otra vez, digamos que se terminaron las jornadas, pero otra vez un poco el encuentro, ¿no? Ese otra vez, pues comentando un poco la jugada, cómo había ido, cómo... El conocernos todavía un poquitín más, y bueno, el domingo ya fue la despedida, ¿no? Había gente que venía de Barcelona, de Extremadura, de Madrid, de Zaragoza, de Valencia, y entonces, bueno, pues era un poco ya pues eso, lo que ha sido la despedida, ¿no? O sea que, pero bueno, digamos que lo que ha sido la jornada así de la asamblea ha sido el sábado. Bien, entre lo que escucho, veo una renta básica necesaria. Porque necesitamos vivir trabajando, pero claro, el trabajo es un bien escaso hoy en día, ¿no? ¿Qué análisis se vuelcan ahí sobre el trabajo? hombre, lo que dices tú un poco, cada vez el trabajo es un bien escaso, o se buscan las formas de satisfacer esas necesidades que tenemos las personas, pues de llegar, digamos, bueno, de llegar a fin de mes, de no mendigar, ¿no? De no estar viviendo en la precariedad, de no estar viviendo en con tanta necesidad y tanta agonía, pues bueno, se entiende que se necesita una renta básica, ¿no? Una renta básica universal y para todas las personas, y que eso nos daría pie un poco y daría lugar, pues, a ir acabando un poco con esa pobreza extrema que tenemos, ¿no? Porque estamos cada vez viendo gente que no tiene ayuda, gente que por diferentes formas de su vida o de su forma de esto, pues no llega a eso, a lo que te digo, ayudas y demás, y esto sería una forma de satisfacer esas necesidades, ¿no? Entendemos que luego se buscarían o se conseguirían otras cosas, como es, pues hombre, luchar también un poco contra la corrupción, que la gente se daría más cuenta, porque claro, estamos viendo situaciones ahora mismo que las mismas personas que estamos desempleadas y que eso, nos vamos como a autoexcluyendo, ¿no?, de esta sociedad, porque claro, cada vez estás más apartado de todo, ¿no? Encima que es una sociedad de consumo, digamos, pues cada vez estamos como más fuera de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, pues eso daría también pie a que toda esta gente que estamos saliendo fuera, pues por diferentes razones de no tener trabajo, no tener ayudas, de vivir en la exclusión, pues que nos volveríamos o se volvería a integrar un poco, ¿no?, toda esta gente. Entonces creemos necesario que, como bien has dicho, que el trabajo es un bien escaso, que cada vez lo estamos viendo, que es que cada vez hay menos trabajo, pero es que cada vez va a haber menos, porque estamos hablando ya de robot, estamos hablando, el otro día salió la noticia que Donostia ha sido elegida la ciudad para probar el primer autobús sin conductor, estamos hablando de que se están probando ya camiones de reparto sin conductor, o sea, estamos viendo que el trabajo ahora mismo es un bien escaso, pero que va a seguir esa tónica, ¿no?, de seguir siendo un bien, pues muy escaso, ¿no? Entonces entendemos que la renta básica tiene que ser universal y tiene que ser para todas las personas y tiene que empezar a verse ya que lo van cogiendo, porque claro, esto tiene que ser también tema de los políticos, ¿no?, de los partidos políticos, que lo lleven en sus programas electorales y que se vaya viendo eso. Y bueno, y también estamos viendo que en Europa, pues en Finlandia ya se va a aplicar y en otros países se va a llevar a referéndum, o sea, que creemos que se va siendo ya un poco lo que creemos que puede ser el futuro, ¿no?, de empezar a funcionar, o de que ya, y sobre todo socializarlo, ¿no?, que la gente se vaya dando cuenta por lo que se lucha, y que la renta social pues sería un bien para todos necesario. Sí, has hablado que llegó gente de toda la península. Aquí, así se nos dice, tenemos un índice de personas desempleadas más bajo que en el resto de pueblos de la península. ¿Qué discurso traían estas personas de otros lados? Bueno, pues más o menos el discurso es el parecido, ¿eh? Digamos que la mayoría de esta gente, pues están trabajando, bueno, pues son todos también o desempleados o gente que trabaja precario, y el discurso yo creo que es parecido en todos los lados, o sea, a pesar de que aquí digamos que estamos un poco por encima lo que es el paro, un poco por debajo, yo creo que el discurso en el Estado es el mismo, y el trabajo que se hace más o menos es el mismo, contra la precariedad, contra la exclusión, contra el paro, por un salario digno, ¿no?, por un sueldo digno, digamos, por un trabajo digno y estable, yo creo que es parecido. Sí que, pues en otros sitios igual la lucha puede ser diferente, por ejemplo aquí en las asambleas de parados, pues tenemos una forma de lucha que es más bien en la calle, y es parando las obras, y es yendo a las empresas, y es así el sentido un poco de lucha, así un poco en la calle, como digo, y esto, y en otros sitios pues no se estila este tipo de lucha de las asambleas de parados. Digamos que se quedan en un poco en contra la precariedad y contra el paro, pero no hacen esa acción, reacción de por ejemplo, por denunciar las horas extras, denunciar la precariedad de cada vez que más se más están teniendo más en las empresas, y estas cosas que aquí sí que las tenemos un poco más al día. Pero por lo demás, yo creo que el discurso más o menos es el mismo. Es parecido, vaya, puede cambiar el, por ejemplo, como te digo, el lo que es la lucha un poco aquí más de las asambleas que están a pie de obra, y ahí no lo tienen tan asimilado, ¿sabes? Ahí igual, por ejemplo, pues hay paraos que venden en los periódicos cartones o eso para ir financiándose. Igual hacen concentraciones y tal, pero las financiaciones, pero no van a buscar, digamos, o ahora lo están viendo un poco más factible, porque nosotros así pues les hemos, como les hemos explicado un poco cómo funciona esto, y ahora ya ellos lo ven un poco más factible, de cómo se podría hacer o de cómo podrían hacerlo, y bueno, parece como que hay cosas que bueno, que las están tomando nota, y en algunos casos o de alguna manera lo están poniendo a prueba. Muy bien, has hablado de la Asamblea de Parados de Vizcaya. ¿Cómo tenéis el calendario? Bueno, pues no paramos porque bueno, pues siempre hay algo que hacer, digamos. El otro día estuvimos parando una obra que bueno, la verdad es que habría que estar a 24 horas aquí con las asambleas de parados porque hay demasiado curro denunciando empresas, organismos públicos y organismos privados que hacen lo que les viene en gana con los trabajadores, con las obras, con todo. Estuvimos parando el otro día una obra encima pública, que es una, me parece que es una, la depuradora, que va de un pueblo a otro y tal, y es una excavación, y bueno, trabajando 12-14 horas, y bueno, de lo más tranquilo, sueldos miserables, entre 800-900 euros que están ganando. Toma. Les traen de no sé dónde, la empresa no era ninguna de aquí, y bueno, y luego vamos a ir este jueves, vamos a una empresa también, que es una empresa que no cuenta nunca con las asambleas de parados, y vamos a ir a decirle que denunciar la actitud también de esa empresa, y vamos a ir a la puerta de la empresa a denunciar eso, que cuente con gente de las asambleas de paros cada vez que va a trabajar a un pueblo. Ajá. Y bueno, pues luego siempre hay alguna movida aquí con los colectivos sociales. Hemos estado denunciando que dijimos hace 30 años no a la OTAN, y seguimos diciendo no a la OTAN asesina, que lo único que hace es, aparte de destrozar y asesinar a gente y destrozar familias en sitios, pues eso, porque aquí lo de las guerras es lo que mejor se los da a esta gente, y seguimos diciendo pues no a la OTAN, no a las guerras y no a los tip. Asesinatos estos que llaman en nombre del primer mundo, pues van a otros, ¿no? La guerra dice que es gente que se conoce, que no se quiere matar, y manda a la guerra gente que no se conoce y va a matarse, ¿no? Pues eso, denunciar también eso. Y bueno, luego, como siempre, pues denunciando un poco tanto al gobierno vasco y a Lanbide, la violencia del 8 de marzo, pues también denunciando un poco que Lanbide discrimina a la mujer por ser mujer. Tenemos los casos que ya hemos comentado alguna vez de que hay personas, mujeres, que lo están pasando muy mal, pues son víctimas de malos tratos y tal, y Lanbide no les concede la ayuda pues para poder independizarse y demás, y bueno, con más ganas que nunca el 8 de marzo por denunciando todas estas sinrazones y todas estas malas formas y malas prácticas que tiene Lanbide, ¿no? O sea, que parar no paramos, y ahora el día 8 este de abril. Vamos a intervenir en la Junta General de Vizcaya como coordinadora de desempleados, pues un poco para explicar nuestra lucha, nuestras propuestas, y que nos escuchen los políticos, que parece que los políticos tienen oídos sordos a todas estas historias, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues bueno, vamos a ir, echamos el otro día al registro y nos han llamado hoy para decir que el día 8 de abril pues nos presentemos ahí, pues eso, para explicar un poco, como digo, nuestra lucha, nuestra forma de ver las cosas, denunciar las situaciones de diferentes empresas, de la forma que tienen de trabajar y de contratar, denunciar también a los organismos públicos, tanto gobierno vasco, diputaciones y demás, y ayuntamientos, y bueno, y alguna propuesta que llevamos, pues para que se nos tenga en cuenta, ¿no?, como desempleados. Personas desempleadas, pero no desocupadas, muy ocupadas, vemos. Sí. Sí, no, en lo que podemos. Creemos que la denuncia está en la calle, que la lucha también está en la calle, que cada vez los partidos políticos se están alejando más, igual que los sindicatos, de lo que es las necesidades de la gente. Los sindicatos, si defienden mal a los trabajadores, imagínate a los desempleados. Y bueno, vemos que cada vez el vacío este que hay entre unos y otros es más grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues los desempleados, dentro de lo que nuestras posibilidades, pues hacemos lo que podemos y sobre todo lo que creemos que es conveniente, ¿no? Sobre todo denunciar, y en este caso con mucha fuerza a las instituciones públicas, que son las que muchas veces están creando estos problemas de desigualdad, ¿no? Muy bien, te agradecemos este enlace que has mantenido con nosotras para Sinchilic y Ratia, y estaremos en nuevos emplazamientos. Muy bien, cuando queráis, pues aquí estamos, siempre contando un poco pues esas cosas que seguimos haciendo, que bueno, pues estando un poco en esa lucha en contra, sobre todo en contra de la exclusión, ¿no? Que cada vez lo estamos viendo, que cada vez es más grande, de un montón de gente que está quedándose fuera, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí estamos, saludar a los oyentes de Sinchili y bueno, pues hasta otro rato que coincidamos. Hasta otro rato, Javier. Vale, venga entonces. Adiós.